Juanba pide el tocador. Quiera la vieja o no quiera, y aunque al viejo le esté malo, tú has de ser mi compañera, aunque no quiera tu hermano. Bamba pide el tocador. En todo eso que me pides no te puedo complacer, porque se lo tengo dado al dueño de mi querer. Bamba pide el tocador. Yo soy un Don Juan Tenorio si se trata de mujeres. Cuando me antojo de una, me quiere porque me quiere. Bamba pide el tocador. Tú te las echas de tipo y eres muy vanidoso. No te has visto en el espejo, pareces un mismo oso. Bamba pide el tocador. A mí se me dan tres pitos, que tengas otro o no tengas. Tú tendrás que irte conmigo y antes de que amanezca. Bamba pide el tocador. Jaquetón escolorío, ¿dónde está tu gentileza? Mi pai a mí no me quiere para ningún sinvergüenza.